morenita la que quiero yo. Tiene una sonrisa que me va a matar y una miradita que tan tierna es. Quiero esa boquita que es mi inspiración. Tiene unas caderas que cuando ella va, como muñequita la miro al pasar. Linda morenita, dime cómo hacer para conquistar tu corazón. Me enamoré, de ti. Linda morenita, quiero ser tu amor. Me enamoré, de ti. Linda morenita, dime cómo hacer para conquistar tu corazón. Me enamoré, me enamoré de ti. Linda morenita, quiero ser tu amor. Me enamoré, me enamoré de ti. Linda morenita, ya no sé qué hacer. Sabes que te quiero, que eres mi ilusión. Linda morenita, dime cómo hacer para conquistar tu corazón. ¿Conoces este ritmo? ¡Implacables! ¡Claro! Esa morenita la que quiero yo, tiene una sonrisa que me va a matar y una miradita que tan tierna es. Quiero esa boquita que es mi inspiración. Tiene unas caderas que cuando ella va, como muñequita la miro al pasar. Linda morenita, dime cómo hacer para conquistar tu corazón. Me enamoré, me enamoré de ti. Linda morenita, quiero ser tu amor. Me enamoré, me enamoré de ti. Linda morenita, ya no sé qué hacer para conquistar tu corazón. Me enamoré, me enamoré de ti. Linda morenita, quiero ser tu amor. Me enamoré, me enamoré de ti. Linda morenita, dime cómo hacer. Sabes que te